Esto es Rapa Maquehue, sexta versión 2019, y le damos. perdoné. Me perdoné el vino. Me perdoné. Me perdoné. afectada a mi interior. Era solo un ruido de tu dosa repugnación. Vivo con tragedia. Vivo con tragedia. Muchas gracias a los cabros por la invitación. Cuando nos dijeron, antes que nos dijeron ya estábamos aquí. Así de compromiso. Sí, sí. ¿Ah? Buena, cabros. Mi primo, ¿qué tal? Ahí. ¿Cómo estás, Rapa Maqué, güey? Y las manitos. Ay, ya. Ni les gusta. Nos fuimos. We'll be right back. brazos por plantar. Aguante el autocultivo. Me vendieron pura hoja. Ayudar. Una conversa, una pincel es la clave con los cabros. Pero sigo caminando buscando quién salvará. El tiempo va pasando y la esperanza voy perdiendo. Cuando de pronto a lo lejos de esta mano brilla. Que vendieron pura hoja. No hay socorro. Aguante rapa maqué. ¿Cómo dejar de amar? Se vienen los ya. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata. ¿Qué te pasó, René? Que me vendieron pura. Thank you. prepararse. Cuando me quise despertar, la caña que tenía no me dejaba ni pensar. Perdido en el vino y cagándome en el amor, el ser que tenía después de tanto descontrol. Aguante la tragedia. Rapa Manquehue 2019.